en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Esta semana, el dicho popular de que los salarios van por la escalera y los precios suben en ascensor, se está haciendo más palpable que nunca. Y no es novedad, pero esta vez, como no se veía hace mucho tiempo, las escaleras están en obra y la subida de los salarios es una carrera de obstáculos, mientras el ascensor es de los modernos y muy rápido. A esto se le suman que, luego de la supuesta pandemia, cada vez más emparentada con una operación militar a escala planetaria, el resultado es que los personeros locales de los piratas internacionales, del capital financiero internacional, han afianzado a los cipayos vendepatria el coloradismo urrero estronista, se han fortalecido los contrabandistas vinculados a los hipermercados, los traficantes de animales, personas, armas, flora, drogas. Hay un mega operativo, dicen, que es de antidrogas, los mismos que son responsables ante el Tesoro norteamericano de recaudar el dinero sucio para lavarlo en territorio norteamericano. La DEA no puede investigar a quienes les cobra un peaje para traficar. ¿Por qué lo hacen? Posiblemente, como lo han hecho tantas veces, limpiando archivos. Mientras que el pulso popular se enciende, se manifiestan movilizaciones multitudinarias y con los automóviles, camionetas, camiones, motos y hasta carros y bicicletas, todos incluidos, el costo de vida por las nubes. Desde el 9 de marzo, los trabajadores de la ciudad y el campo están movilizados. El lunes se le marcó la cancha al gobierno inútil, para defender los intereses populares, que genera espacios para que toda la canalla se sirva de los valores que genera la sociedad con su esfuerzo. Se siguen regodeando con que ellos son los más capacitados para renegociar Itaipú, siendo los mismos que han sido artífices del pago de la deuda de Electrobras como si fuera deuda nuestra y ya debemos estar en la tercera o cuarta deuda. El Paraguay le paga a Itaipú las deudas impagas del Brasil al ente binacional, teniendo en cuenta de que el territorio donde estaban los saltos del Guairá o las Siete Caídas es paraguayo totalmente ocupado militarmente por el Brasil hace 58 años. Hoy se erige la represa que ha beneficiado al Brasil en detrimento del Paraguay. Exigimos, junto al ingeniero Ricardo Canese, que el Parlasur promueva el desarrollo del sistema ferroviario en el Mercosur y se proponga a los países latinoamericanos para hacerlo desde Ushuaia al río Bravo, teniendo en cuenta el precio de los hidrocarburos que han llegado para quedarse. Teniendo el potencial que tienen los países del sur y Centroamérica, podemos empezar a encarar una solución efectiva al transporte de carga y pasajeros. Queremos difundir las contundentes movilizaciones que se han dado, seguramente no todas, pero sí las más vistas y comentadas, las reivindicaciones y exigencias populares son en esencia que no aceptamos ningún tipo de subsidio para abaratar supuestamente los costos del combustible. La población percibe que es sed para hoy y hambruna para mañana. Lo correcto es la suspensión de compras de combustibles a Europa y que se compre a nivel regional, a los países miembros del Mercosur. Lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Argentina, o hacer lo que se ha hecho tantas veces, que la Argentina sea la intermediaria para comprar en Venezuela. También le podemos pagar alguna vez a los venezolanos que nos ayudaron en momentos muy difíciles. Primero, derogación de la ley 142 de criminalización de la lucha social, la ley Zavala-Riera. Segundo, juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Tercero, legalización de los asentamientos campesinos, urbanos e indígenas. Cuarto, la soberanía paraguaya de Itaipú. Quinto, la recuperación de las tierras malavidas. Sexto, la recuperación del medio ambiente. Séptimo, políticas públicas para la reactivación de la producción y la economía nacional. Octavo, bajar el precio del combustible y el gas. Hago una mención de que a nivel internacional ya está bajando bastante, lo que estaba en 140 ahora está en 100 y bajando, así que no pueden jorobar tanto. Y noveno, cese inmediato de la dictadura sanitaria. Se convoca a todos los patriotas de la sociedad paraguaya a sumarse a esta causa nacional. En marzo, calle Pelo Mitá. Bueno, también podemos plantear que desde el 9 de marzo, en el cruce Ana de Santa Rosa de Aguaray, en kilómetro 45 de Pirapuí, Itapúa, Asunción y Central, Plaza de Armas, frente al Congreso, Constitución, Departamento de Caguazú, cruce Zona Segura, División Guairá y Villaú, Campo 9 y tantos otros. Rotonda de Yasu Cañí en Canindiyú, cruce Orquete y Arroyito en Concepción y tantos otros lugares que demuestran el hartazgo de una sociedad llevada al límite una y otra vez, como dice el dicho, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Se sumó a todos los piquetes del sector de transporte a partir de este lunes pasado, el 14, en todo el país, en un paro total. Se busca unificar fuerzas y la unidad de acción para una coordinación popular que logre con éxito las reivindicaciones del pueblo paraguayo. Gracias a los componentes del Consejo Nacional de Liberación Popular por la información aportada. Algo que se me estaba pasando y que las bases del Frente Guazú por fin han tomado la iniciativa. La conocida pescadora en Río Revuelto y oportunista serial Katia González fue repudiada y escrachada cuando quiso sacar rédito en el aniversario del golpe contra Fernando Lugo. Muy bien por las bases. Estén alertas porque muchos gusanos de los partidos satélite del estronismo están buscando mejor cobijo. Lo importante es que las formaciones políticas que están más cerca de las necesidades de la gente trabajadora se acerquen a los lugares de corte de sus departamentos y coordine con los movimientos las exigencias que casi siempre quedan en mesa de entradas y pocas veces son escuchadas en el recinto. Antes de terminar y pasar a escuchar voces obreros, campesinas e indígenas, ya que la lucha es una sola, queremos referirnos a la situación planteada en un colegio religioso que no son islas, porque reciben subsidio del Estado y por lo tanto deben respetar las disposiciones y orientaciones de la sociedad civil. El hecho es gravísimo, es desmatricular a una alumna por su orientación sexual. Es discriminativo grave, un acto medieval, fuera de toda lógica, que lesiona, viola el respeto a la privacidad de una menor de edad, que contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Nacional. Es tan grave como un acto bestial de escarnio público, de abuso. Los que actuaron de esta forma deben ser radiados de los centros educativos porque no cumplen con el mínimo decoro. Graves consecuencias psicológicas para la menor, que estamos seguros los deleznables sujetos y sujetas intervinientes del citado colegio no creemos se hagan cargo. Escuchemos a quienes están poniendo el cuerpo en las calles, plazas y rutas defendiendo derechos para todas y todos los paraguayos. Rosana Guaray, Elvio para la página Noticias Sin Límites. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la organización que está convocando esta movilización prolongada es la Plenaria Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Popular. Y esto surge a raíz de la última ya ley Zabalayera, viene consolidada la ñanenet. Sí. Y Samigo, a consecuencia, eso lleva por varios desalojos criminal contra comunidades indígenas, contra comunidades campesinas, la amenaza de alojar a más comunidades. Ante esa situación, yo ya hoy fui sentado el 20 de diciembre de que Oñeceta Jaco Marzo oye luchar por la derogación de esa ley. A gente esa misma veía levantar la destitución de esta fiscal criminal, también bandida, delincuente para nosotros, que esta fiscal Sandra Quiñones, su destitución. Ya sea por juicio político o en todo caso a través de un estallido, en todo caso, toño entender cuál antes más, a tu ya retirada, pedí que tu más son vigentes realmente, o ya pongan la justicia desde el año en etapa. Y también exigimos el cese de desalojo. Paraguay viene y tú y yo veíamos desalojo, va a decir ñeñeta, ya desalojo a Tajayan de compatriota, más todavía comunidades indígenas que son históricamente no es dueño de esta tierra, comunidades campesinas, mira, ya tuve mañana, mira, entonces exigimos el cese de desalojo. Gente, es amigo, lo exigí la seguro agrícola por la pérdida de nuestra producción, por el problema climático, o caipá, sequía, helada. Y bueno, y que tú me subiste y leí que tú la llevamos para protegerla, el pequeño productor. Jave, dice amigo, por esto último y cuacue, la pérdida de la producción por la sequía, y resarcimiento. Bueno, estos son pedidos, exigencias que estamos colocando. A ver, dije, que tú vamos a con cuestión climática, oye, no es un dipata. Ya caipata, no hay por autoridad, o ya rao, tomar determinación, decisión, nada, sino que. Acá uno y manera y antojo, pero voy para humedales, voy a atropellar estero, voy a ir para acá, los fiscales de delito ambiental, y a consecuencia eso es lo que estamos padeciendo todo ya a nivel de Paraguay, exageradamente a la JACU. Entonces, pero no debe haber que tú vamos a seriamente por la cuestión climática y algunas medidas en ese sentido se está planteando. Ah, por el otro lado, coita y puta negociación. Estamos hablando de una pobreza extrema, desesperación, que no tenemos recursos. Y estamos llegando también a este 2023, que tenemos que renegociar el tratado de Itaipú. Joder, creer que gente como Partido Colorado no le coja ninguna persona y que tú a la yaña confías ese ojo tajado negociar a favor de Paraguay, a favor de nuestro pueblo. Operará y que tú no es un llamado de comisión y que tú la haya realmente creíble, surgida de entre nosotros, entre el pueblo, entre de grandes técnicos, a gente de Orecua, alta moral, por sobre todas las cosas, y técnico, a mí es la exigencia. Entonces, ante una grave situación que estamos atravesando en nuestro país, el gobierno nacional, el gobierno criminal de Mario Addo, lo que nos está obligando a apelar a esta medida, una medida de una lucha prolongada, de manifestarnos, de cerrar la ruta a nivel nacional. Hagen 10, amigo Roñez Sumar, la preocupación de todo nuestro pueblo. Todo nuestro pueblo en este momento está desesperado por la suba de combustible en Deicoaimba, Erejepa. Nuestro vecino país acá, Bolivia, Argentina, Venezuela, nadie tiene problema de suba de combustible, pues, oye, jupigo, a ver, le digo, es más helado, pepa. Entonces, a ver, oye, solidarizar con todo nuestro pueblo, a ver, y exigimos de que o huellijan mala el precio de combustible. Y bueno, vamos a seguir manteniendo nuestra movilización, vamos a permanecer acá en la ruta. Estamos manteniendo 3 piquetes aquí en este tramo hasta Guayabí, Santa Rosa, Liberación, Guayabí, más Amuité, Yacircañá y un poco más allá hacia Salto del Guairá, todo Canín de Yú. Y bueno, estamos en 16 puntos del país en este momento movilizados en piquete. Bueno, y esto se va a ir apretando gradualmente. Tenemos una conducción nacional. En la conducción nacional está manejando la comunicación con las autoridades. A Samir Ondaipori, Mojina, atención, y si no hay llamado y si no hay señal desde el gobierno, esto seguramente que nosotros vamos a endurecer más nuestra posición. Hasta el momento, va a existir inala, en cuanto a conversaciones con el gobierno Peguerescoma, va a existir inala, en cuanto a la ha pedido Peyapoa. Primeramente, hoy tengo la conducción y comunicar con el arzobispo de Asunción, Alberto Martínez. Él se ofreció, entró en comunicación con las autoridades nacionales. Estamos convocando a los tres poderes del Estado. Ya dos conversación con la comandancia y todo su equipo a nivel nacional de la Policía Nacional, en donde también estamos exigiendo a ellos para que ellos puedan interceder. Ya en un enfrentamiento inútil entre paraguayos, paraguaya, entre policía, que son prácticamente de nuestra clase también. Entonces, hoy una pequeña conversación pedido lado y creo que hay una señal para mañana. Posiblemente mañana que tuve que entre nuestra conducción nacional y la gente del gobierno para tratar de organizar esta conversación, porque esto tenemos que organizar, son temas trascendentales de alcance nacional, de alto nivel político, algunos de responsabilidad legislativa, otros responsabilidad del Ejecutivo y otros que son responsabilidad que se tiene que tratar desde el punto de vista judicial. Entonces, amigo, creemos de que el gobierno, si realmente tomamos y juicio, que va a convocar a un diálogo con la movilización. Va, es perspectiva, pero bueno, la negociación, negociación positiva en cuanto al pedido de Yapoa. Bueno, Oreo cree que todo el pueblo paraguayo entiende que hay una necesidad enorme, que tenemos que rectificar el rumbo de nuestro país. En ese sentido tenemos el apoyo de toda la ciudadanía. El gobierno nacional está en un desacrédito total, en una pérdida total de confianza de parte de la población paraguaya. Y en ese sentido creemos en nuestra fuerza. La Fuerza Obrera está preparada para una lucha prolongada y creemos también de que vamos a ir juntando más gente a partir de mañana. Entonces, esa fuerza, más la resistencia que vamos a mantener, nosotros creemos de que con todos esos elementos tenemos la capacidad suficiente y el poder de negociación ante el gobierno nacional. Bueno, en este momento, menos de 500 personas aproximadamente, 600 unidas. Desde mañana se suman más comunidades, se suman más piquetes también porque se abre un nuevo piquete aquí en la zona de Lima. Entonces, amigo Ñañez, suma beta ya y de la misma manera a nivel nacional. Y bueno, Elvio, gracias por este tiempo. Ya seguita la Penelucia. Muy bien, gracias por esta oportunidad y estamos dispuestos para informar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para hacer esta manifestación, de ahí hicieron todo un recorrido que fue pasando por distintos lugares, especialmente en la zona de Cuatro Mojones, también aquí hacia la zona de la terminal, y terminaron aquí en la zona de Mariscal López, San Martín y República Argentina, un lugar bastante concurrido, y están aquí con nosotros todavía algunos de los manifestantes para darnos hoy un parecer de lo que fue toda la manifestación que continúa acá en la zona de la terminal. De hecho que sí, las movilizaciones, los cierres van a continuar. Lo que hoy se da en Capital es simplemente parte de una gran movilización. En estos momentos hay cierre de ruta total en varios departamentos del interior del país. El de Capital en estos momentos se trasladó un poco hacia el microcentro. De hecho que las exigencias, el hecho puntual que hoy se reivindicó, por lo menos en esta movilización aquí en Capital, es el tema del combustible. Una cuestión demasiado sentida, una necesidad que la ciudadanía en estos momentos hace como una cuestión de urgencia, la baja del combustible. Decimos que no aceptamos el subsidio. La ciudadanía es consciente que ese subsidio simplemente implica el traslado del costo otra vez al bolsillo del ciudadano. El subsidio no es la solución. Pedimos sí baja el combustible, pero exigimos compra directa de ese combustible de los países vecinos. Eso implica menor costo en el transporte y también el hecho de pasar por encima de intermediarios. Bolivia tiene petróleo, Brasil también. La Argentina normalmente sirvió en un momento dado también como intermediario en la compra desde Venezuela. Entonces, eso es lo que hoy exigimos nosotros como ciudadanía. Y recalcar, este cierre que se da acá en Capital hace parte de un todo. Existe hoy una plenaria de organizaciones campesinas con otras exigencias que en estos momentos fueron presentadas ya a las autoridades del gobierno. Se exige el establecimiento de una mesa de los tres poderes del Estado, donde esas exigencias que son del campo y del sector originario, hoy necesitamos sentarnos y establecer una paz social. La injusticia social que vive nuestro país y que hoy hace mella en la ciudadanía de Capital con el tema de combustible y el alza de los precios de la canasta básica familiar, simplemente nos encuentra a todos los paraguayos en un punto común. En estos momentos la situación económica que se vuelve insostenible. Y en el campo, el tema del desalojo, el tema de imputaciones falsas, el tema de la exigencia de regularización de los asentamientos campesinos y sobre todo el reintegro de nuestros hermanos originarios a sus tierras ancestrales. La derogación de la 142. Es un poco completo lo que hoy la ciudadanía no viene a pedir, viene a exigir a este gobierno. ¿Cómo sintieron justamente el sentido ciudadano, la gente, con todo esto que estaba pasando? Cierre, evidentemente suele ser un poco incómodo, pero la gente, ¿cómo se comportó? Hola, don Baizapá. Tranquilo y con Aina. De mototaxista ya. Mototaxista. Dan del lugar de trabajo, ape con aduana Ciudad del Este Costa, le vamos a ir a colar de parada. Ajá, ape aduana Pendoilán y veo pastillo comida frente. Cuaja es una aduana Ciudad del Este, cabecera al Puente de la Amistad. ¿Desde qué hora ape motujina coa? Las 8 de la mañana, yo ni motujina ando ya abriveiti, coa históricamente porque jamás la. 2 a 6 a 15 minutos la puente Oñimbotija, cuando allá van de más 5 o 6 horas. Y capaz el año de combustible, güey, porque ya tuve que ir la situación mínimo, che, moto, taxista, moto, pero gastaba solo combustible 50 mil por día. Anteriormente gastaba 25 mil. Van a 50 a 60 mil por día. A naña aguanta, vema y ni moto, pero no aguanta. Y ginas a la taxista, a la transportista, fuera hay bomba, eso aguantada. Colectivero, mi hay bomba, eso aguanta. Vete la precio de combustible o yupía al aire. No hay caso. A cuando y capaz es la uña solución. No imagina la problema porque cuajo joreita es la no penado y un la gobierno tiene o continuada cua posiblemente pende ganancia arangüe perajangüe neroga pende familia penguana prácticamente anda subir la gobierno pe precio de combustible vaya ja upe ve ojo pa ve a otra mía angüejina pe por día mina ojo se vi casi 40 mil por día con hagan la combustible ¿ve? Anteriormente se gastaba 20 25 han allá 60 a 50 mil por día más gasta. Agendungo con Anga OCPTI, la respuesta del gobierno nacional, o me imagina los manifestantes al pueblo en general, que hoy ya potaja préstamo de 100 millones de dólares y que a tu jamás hoyo cola suba de combustible, pero préstamo ñan de llegue y ya pagata. Ñan de llegue, ñan de gola préstamo, cuay bolsillo penguay, ñan de goya huere cola fondo para el combustible. Esto volan guajacuas y por causa de esta guerra y coagina en Rusia o aprovechar y güey a la ciudadanía paraguayo porque la paraguayo juega y contento jaoquinho y cogui pero cuando allá no aguanta ver más y la gente jaón se oye manifestar el pueblo anda ahí y la transportita cuña cara y juega te oman goje ya joga y no ya oye manifestar porque son míos juan goyo hay 15 20 mil después cuando allá 35 mil después me voy jugando y pues yo me digo aguantar de un día. ¿Vos mototaxista para venir con Ciudad del Este? ¿Ve? Según, hay nada más de 800 mototaxistas. ¿A taxista? A taxista o bande, hay nada más de 1000 transportistas, está extraído y la transportista va con Ciudad del Este. Arasca, ey, coñan de jamita. Va a pojar a moria jucuera, ya por andú, que ya hay tiempo y tema a casa con que ya hay cojo agua. Sayo cuajá, que ya hay numeroma, ya hay caitere, ya pensa jama, ya hay cose una bomba y te hará, de temi guay, ya mojo la. Ya los cambú bañan de ay, bañan de viruro, ya mojo. Aní que obrero y esa pejate a campesinos tobe tocai. Toma a ponte, jario, pensate. Ahí está vetera muy por la beta. Hoy ya se va y humore a buena. Y aguajo vuelve y hay su boca. Malicioso algo te guaba, ni a las camiras no jugaba. Color hoy de bastañan de yaro, con uña me botaba y jamuá. Pemboria juja tabu tu y shawi, ancha y coña en bojorejar. Ya paña muña ni organizaron, ya hay tiburones al batehuá. Año y co a tu jayaco y pama. Tiempo que te era burranante. Doctor fulano, patrón vengado, mate el partido no acabará. Que pica útera y cocarema, pedir un higo y llamo tu y chava. Ango mandaro cato y sellar, angamboria junto y cuate amar. Thank you. todo un ajedo elección hará. La que va a mongo y promesa, y el campesino y un paiteta, jaulero sueldo y una cuata. Mamo ya jata y hay guapado, maba a jere pa' ya botada. Cotoran huete o yo asasaba, los candidatos y bateguá. La y triste beban o pa' la farra, añas el dute en un tapo el jute. Hey, mi chinte ya hizo cubeta, debe caída ya paga jaguá. Hey, ñande y el pueblo honrado, a gringo a jeme yo he chaucata. Hoy tu tatambo ya jurezagui, doy yo pibe que hielo mitad. Ya san yo ni de alujo coya, ya que jatawi ancha ya y coba. Omba a poba y coye salvata, y patrón fuera o manda allá. Grande empresario vivo a su yara, auto importado coleccionaba. Nunca y coa punta no monde ahí va, pico y potata y ande ya va. Neido mi talla que pobre vique, ahí va te va por puta jare. Y ahí por el camañan de verdad, va a pujar hoy un día de paz. Ña mojeño y ña monga cuata, este y partido ña de poitepe. Cogero arañan de jaiteba, y esa mujer coñan de reta. Bueno, felicidades a los hermanos colombianos por la elección de candidatos. Petro, Gustavo Petro, se lanza a la lucha acompañado por más de 4 millones de votos. Le falta un fuerte impulso para coronar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Ya es tiempo de que Colombia dé un salto para adelante y unifiquen a las demás formaciones progresistas del color que sea, porque es el fascismo lo que está enfrente. Es el peligro de nueva guerra civil, de más desplazamientos internos, de más vidas cegadas por el odio enfermo de clase, de los secuestros de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres para el tráfico humano, para la prostitución o el tráfico de órganos o el trabajo esclavo en las minas, el narcotráfico o lo que sea que les reporte dinero a las mafias, al poder financiero que en todo el mundo tiene a los mismos patrones. Con Petro comienza otra Colombia, otro país, la construcción de una sociedad más igualitaria, justa, abierta y democrática. También los compatriotas bolivianos nos han hecho llegar un audio referido a sus circunstancias, habida cuenta que el golpe fascista reaccionario de Áñez, Tuto Quiroga, Mesa, Camacho, Doria, las religiones vinculadas a esas vertientes del pensamiento y el interés privado, sobre todo de escrúpulos, con sectores católicos y los evangélicos, mormones, testigos de Jehová, atalaya, etc., cuyas formaciones dieron contenido a la juventud cochala y a los pititas golpistas. Es nuestra percepción de los golpistas. Bien, escuchémoslos. Buenas tardes, buenos días a todos. Estamos enlazando para Patria Soñada, un programa de la radio paraguaya, La Retaguardia. Un saludo especial a nuestro hermano Jorge Solier. Estamos hoy día con Sam Camamani, un joven aymara de, una comunidad de La Paz, Bolivia, y David Ticona, abogado también de La Paz. Vamos a dar directamente la palabra. Aquí estamos con la red Huipalas por el Mundo, enlazando desde Suiza y otros países de Europa, para poder escuchar un poco qué es lo que ha sucedido esa fecha del 2 de agosto de 2021 en La Paz, Bolivia. Sanka, ¿quién es Sanka y cuál fue la situación de esa fecha? Bienvenido, Hayaya. Hayaya, aski pachakipanay hilat kuyakanaka, hachatatatkaru, hachawichitanakaru, hachachilanakaru, takpacharu, maruntasinyani. Kahachauru hutaskiwa purinjewa. Hayaya, un gran saludo, hermanos y hermanas de la Via Yala y el mundo. Yo soy Samka. Samka en mi lengua madre significa sueño, sueño de los ancestros. Soy un caminante de la vida. Actualmente soy sembrador, siempre he sido sembrador y también soy autoridad de mi comunidad. Soy un uyuakamani, que significa guardián de los animales. Hayaya. Y actualmente hay un alcalde, ¿no?, que me está haciendo una demanda por más de $25,000 por supuestamente un símbolo que es parte de nuestra historia, pero es un símbolo de Cristóbal Colón y bien sabemos que ese símbolo es un símbolo de la muerte. Y el acto que hice simplemente fue un acto de honrar a mis ancestros, un acto de equilibrio, un acto de armonía con nuestras raíces, con lo que somos, con quien andares. Hayaya. Hayaya, hermano, estamos comunicándonos de tu comunidad. Si nos puedes recordar en qué parte estás de Bolivia. Yo acá desde Ginebra, Suiza. Un Hayaya, quisiéramos saber desde dónde te comunicas y también qué significa. Hemos escuchado que también es un poco la búsqueda del equilibrio para ustedes, ese acto simbólico. Claro, yo estoy ahorita desde mi comunidad Ñuñu Mayani, que se encuentra en casi a 2 horas de la ciudad, un poco más, ¿no?, caminando. Es una montaña. Ahí está el Pucara. He nacido en un puchito aladito, ¿no? Ya les iré explicando, ¿no?, con el pasar qué significa en nuestra lengua madre. ¿Y por qué un acto de equilibrio? Porque cuando llegaron seres de otras tierras, desequilibraron nuestra tierra, la lastimaron y la tierra empezó a llorar. Y por eso también ese saqueo sin sentido, ¿no?, que ellos buscaban llenarse su ajayu, que estaba bien vacío, ¿no? Como mis abuelos siempre decían, ellos han llegado bien caras. Cara no es un insulto, cara significa han llegado pelados de espíritu, no tenían espíritu. Eso, y por eso es un acto de equilibrio, un acto de armonía para restaurar todo ese mal que nos han hecho. Nosotros somos un pueblo de armonía. Somos un pueblo de vida, somos guardianes de la vida. Hayaya. Hayaya, estamos hablando de Bolivia. Sabemos que en el 2019 hubo un golpe de Estado sangriento donde hubieron masacres y más de 38 muertos. Nosotros aquí a nivel internacional, Huipalas por el mundo, los bolivianos en el exterior nos hemos reunido para cortar el cerco mediático y denunciar estos crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que hoy estemos atardándonos en en este tema de una estatua que tiene la nariz, que quieren ahora restaurar la nariz por un precio de $28,500, si no me equivoco? Estamos aquí también con el abogado, periodista, filósofo, gestor y fundador de la Universidad Pública del Alto UPEA, David Ticona. Un gusto saludarle desde acá, desde Europa. Quisiéramos saber cuál es la mirada que tienen como abogado sobre esta situación de este joven aymara que viene reclamando de alguna forma sus derechos y su memoria histórica. Gracias, Amaya. Un abrazo y saludo a todos los hermanos de el movimiento que ustedes tienen, Huipalas por el mundo. ¿Verdad? Hay un... Lo que decía Felipe Quispe, un líder indígena aymara, hay dos Bolivias. Una Bolivia, ¿no?, que está representada por la oligarquía, por los descendientes de los españoles que siguen manejando el aparato estatal, están en las principales instituciones del Estado. Y la otra Bolivia, totalmente marginada, sin poder acceder a decidir, ¿no? Solamente sirve para votar, ¿no? Y para eso los medios de comunicación tradicionales son los que manipulan la opinión pública. Entonces, en estas dos Bolivias, ¿no?, están constantemente enfrentadas desde hace más de 500 años a la llegada de los invasores españoles, ¿no? En ese sentido, es que ahora se manifiesta esta situación en Bolivia, en un estado plurinacional, porque hay 36 nacionalidades reconocidas en Bolivia, sus lenguas son oficiales, ¿no? Pero a estas alturas de la historia en Bolivia, ¿no?, hay una persecución política. Quieren escarmentar al indio por haber mutilado la nariz de Cristóbal Colón, que se encuentra en pleno Prado Paseño, ¿no? Tenemos un alcalde racista, ¿no?, Iván Arias, que se está ensañando contra nuestro hermano Samca, ¿no? Porque hay delitos mucho más fuertes en Bolivia, ¿no? El actual alcalde ha desfalcado un ministerio en la época del golpe de Estado, y ese proceso no camina, ahí se ha estancado. Pero curiosamente, el proceso contra nuestro hermano Samca, a la velocidad del rayo, están pidiendo la detención preventiva por 6 meses en la cárcel de San Pedro, ¿no? Entonces, aquí la nariz de Cristóbal Colón pareciera ser de que es más importante que los hechos de corrupción de este alcalde. Entonces, así se ven las cosas. Aquí hay un enfrentamiento. Quieren escarmentar al indio, como lo hacían con Tupac Katari. Al descuartizarlo, han puesto su pie, sus manos, su cabeza en diferentes lugares para escarmiento del indio. Ahora quieren meter a la cárcel a un joven indígena que ha mutilado la nariz de Cristóbal Colón, y ahora quieren meterlo a la cárcel. Ese es el conflicto que se tiene en la ciudad de La Paz particularmente. Y este martes es la audiencia de medidas cautelares, donde se va a definir la situación jurídica de nuestro hermano Samca y de otros 4 jóvenes que están también en esta misma situación. Esa es la situación, el contexto que puedo darte, Maya. Muchas gracias. Sin duda vamos a tener otras oportunidades de enlazar con Paraguay y otros países de nuestra Via Yala y del mundo. Samca, nosotros y muchos vemos tu acto como un acto heroico. Más bien debería nuestro Estado plurinacional, nuestro gobierno, premiarte por mostrar el camino, la visión que es la de descolonizar nuestras ciudades, nuestros cuerpos. Sin embargo, sí vemos también los comentarios racistas, fascistas en las redes sociales. Bueno, solo reiterar que estamos contigo y queríamos escuchar tus últimas palabras para esta red internacional. Ay, ay, ay, muy agradecido de este mía. Ay, ¿no? Siempre parece gran día. Estoy bien agradecido, y lo que puedo decir es que sigamos este camino de descolonización. Descolonizarte es saber que hay otras formas de vida, otras formas de ver la vida en esta realidad. Hay formas de vida que realmente nos curamos desde la Hayu. Eso es mi cultura aymara, ¿no? Y todas las culturas del Abya Yala y el mundo, que siempre han honrado a nuestros ancestros y a nuestras ancestras, han honrado a la tierra. Y ese acto es, pues, un acto de justicia de más de 500 años de lucha, de libertad por nuestros pueblos. Ese acto de justicia hacia la historia, nuestra verdadera historia, que tristemente actualmente todavía en los colegios nos enseñan que nos han venido a descubrir, pero eso es bien falso. Nosotros éramos civilizaciones antiguas que seguimos aquí caminando, sembrando vida, criando. Ese es nuestro taqui, ese es nuestro camino. Uiña y taqui, eterno camino. Hayaya. Hayaya Samca, hayaya David Ticona. Un gran hayaya a todos. Estamos enlazando nuevamente pronto. Muchas gracias. Las agresiones de la OTAN han tomado un fuerte impulso planetario. mientras mantienen la vista del mundo en Ucrania, donde quieren victimizarse luego de asesinar impunemente durante 8 años, donde la careta de Occidente liberal, democratino y cristiano se cae a pedazos, cuando son los propios nazistas los que asumen el poder, como en Ucrania, donde el demócrata Zelensky ha puesto al nuevo gobernador de Odessa, a un asumido criminal de guerra nazi y condecorado a uno de los líderes de la horrible matanza de la Casa de los Sindicatos en 2014. Allí la OTAN está orillando peligrosamente el estallido de una nueva guerra mundial que terminaría con la humanidad tal como la conocemos, que, aprovechando estas circunstancias, agrede con el mayor salvajismo en Palestina por intermedio de los matones sionistas. Han bombardeado sin pausa, asesinando a 14 niños palestinos. Han atacado a Sudán, a Somalia, con muchísima dureza. Amenazan con atacar a varios países más. Siguen con los criminales bombardeos contra poblaciones desarmadas, atacando con saña a escuelas, hospitales y residencias particulares, mientras los contragolpes han hecho que la República Islámica de Irán, cansada de los atropellos, causara la destrucción total de una base de monitoreo israelí en el norte de Irak, lo que deja bastante desguarnecida la área, mientras los turcos atlantistas apoyan la creación de brigadas mercenarias voluntarias que ganan hasta $1,000 diarios para combatir en Ucrania, mientras en el Sahara Occidental o República Árabe Democrática Saharaui, los combates recrudecen y aumenta fuertemente la represión en los territorios ocupados por la canalla marroquí, al mismo tiempo de que aumenta el saqueo de los fosfatos y otros minerales de las multinacionales que ven peligrar sus beneficios. Las Naciones Unidas, direccionadas por Guterres, actual secretario general, siguen las directivas norteamericanas en vez de aplicar las decisiones de las últimas asambleas generales que desde 1981 han resuelto que se realice un referéndum que defina si se integra a Marruecos o se declara país independiente. Todo indica lo último y por eso no quieren llevarlo a cabo. El narco reino marroquí es apoyado por Francia, Israel, Estados Unidos y los gobiernos conservadores de la zona, mientras que el resistente pueblo saharaui ha recibido el apoyo de Rusia y unos 42 gobiernos más de toda la tierra, y una votación última en Naciones Unidas. Hubo un reconocimiento de más de 168 países. Lo que estamos viendo, en definitiva, son los últimos manotazos de ahogado del viejo orden que se está muriendo y el advenimiento de un nuevo ordenamiento multipolar que está siendo coordinado entre Rusia y China y el beneplácito de otras potencias, sobre todo culturales, como lo son también las dos primeras. No es la aplicación tradicional de la fuerza bruta sobre el derecho de otros pueblos, sino la cooperación y el respeto. Debemos terminar con las armas nucleares. Toda esa pérdida inútil de recursos deben ser utilizados para la paz y la colaboración internacional pacífica. Los hermanos indígenas de casi todas las naciones y parcialidades del Paraguay han ido conformando un movimiento nacional indígena para que sus reclamos tengan su voz y sus argumentos basados en la cotidianeidad, la realidad concreta y la experiencia que en voz de los blancos, entre comillas, no se ven reflejadas más que en forma esporádica atada a intereses políticos subalternos que no los representan. Así, por suerte, podremos escuchar las voces contenidas de varones y mujeres, como el Movimiento de Mujeres Indígenas del Paraguay, que esperemos tengan el protagonismo que se merecen y que se ve reflejado en su permanente accionar en las asambleas comunitarias y en su constante capacitación y deseo de superación en beneficio común. Salud, Movimiento Nacional Indígena. Nos solidarizamos también con los sufridos habitantes de Marina Cue, de la Comisión Vecinal de Naranjatú, que están siendo permanentemente hackeados por una conjunción mafiosa de empleados de la USAID en el Paraguay, más una ONG que se quedó con las máquinas textiles de mujeres principalmente y varones compatriotas que compraron en Buenos Aires y una delegación llevó. Esa ONG jamás dio detalles y ahora no dicen una palabra sobre el destino de esas máquinas textiles que con mucho esfuerzo se le donó para un emprendimiento de las mujeres de Marina Cue. No nos llama la atención la participación de algunos clérigos que están en todos lados y siempre tratando que los acuerdos pasen por sus manos. Pero seguimos en la lona, los sectores populares. Seguimos con el yugo puesto. De otro sí nos extraña. El Paraguay es propenso a las volteretas. Vemos un libelo acusatorio firmado por militantes sociales, artistas, profesionales, trabajadores de distintos frentes, de clérigos. Se da este documento luego de la estrepitosa caída de otro libelo acusatorio en los tribunales. Ahora ya no encabezan los Riquelme, ahora son otros personajes, pero la intención es la misma, sacar a las familias campesinas de sus hogares y criminalizar la lucha social, estigmatizando como antisociales a sus dirigentes, que trabajan y viven allí, compartiendo el trabajo y las penurias con sus vecinos, con la niñez y las y los docentes que se esfuerzan por hacer su tarea. Todo lo que haga la comisión vecinal está cuestionada, aunque signifiquen trabajo y dignidad para las familias allí asentadas. Exigimos, apoyando a sus vecinos, la regularización de los títulos de la tierra a la comunidad de Marina Cue. Como siempre, nos quedan un montón de temas en el tintero. En este miércoles comenzó un juicio totalmente fuera de lugar contra un estudiante por parte de las mil veces corruptas autoridades de la UCA, contra Aurora Lescano. Nos solidarizamos con ella y sus padres, compañeros y amistades en esta nueva lucha para que los derechos humanos sean respetados y ampliados. No sé cuántas Belén más quieren producir. Los acosos y abusos contra las jóvenes estudiantes, pasantes y algunas docentes deben terminar. Los pedófilos y violadores deben ser radiados de la universidad, las escuelas secundarias y primarias. Solo con una sociedad que respete a su juventud y a la mujer como tal, será posible salir del oscurantismo actual y desarrollarse en libertad con dignidad. Hasta el próximo miércoles. Mientras los latifundistas, sojeros, ganaderos y agroexportadores destruyen los bosques, contaminan y envenenan el ambiente y las aguas, el gobierno antinacional y antipopular de Mareón de Benítez les protegen y persiguen al pueblo. Crece la deuda externa y se enseñorean en nuestro país la mafia, la narcopolítica, el sicariato, el contrabando, la corrupción y tráfico ilegal de todo tipo. La salud en terapia, la educación en crisis, la producción campesina abandonada por el Estado y pérdida de la producción de consumo y de renta, producción de alimentos por las adversidades climáticas, sequía, helada, tormenta, granizadas, son algunos de los sufrimientos diarios del pueblo. Convocamos al campesinado, pueblos indígenas y a todos los sectores patrióticos y democráticos a sumarse a la lucha prolongada a partir del 9 de marzo en todos los departamentos del país. La lucha organizada es la esperanza para conquistar una patria nueva. Federación Nacional Campesina.